y ahora abrimos un capítulo dedicado a los usuarios de la salud pública y privada, porque hace algunos días se conoció un comunicado del Movimiento Nacional de Usuarios de Salud Pública y Privada, recordando una situación que no se tiene muy presente quizás, que es que en agosto del 2022 el Ministerio de Educación y Cultura resolvió intervenir al Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Para hablar de esta situación y de este pronunciamiento que se conoció en estos días, tenemos en línea a Doris Rodríguez, que integra este movimiento. Doris, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Muy buenos días a todos y todas, y gracias a ustedes por ser siempre micrófonos abiertos a la voz del pueblo. Gracias. Bueno, gracias por esas palabras, y queremos conocer cuál es la situación y que en este comunicado firmado por representantes de los usuarios, podemos decir de prácticamente todos los departamentos, ustedes recordaron esta situación y hacen reclamos, ¿verdad?, de lo que está pasando. Podemos ir un poco a los antecedentes de qué pasó, qué llevó al Ministerio de Educación y Cultura a la intervención del movimiento. Sí, hacer un poco de historia significa remontarnos al 2005, cuando una fuerza política aprueba el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sistema Nacional Integrado de Salud que nos aseguraba la accesibilidad, la calidad y siempre en justicia y equidad. Por tanto, en el 2007, un grupo de compañeros en la ciudad de 33 deciden fundar este movimiento. Para tener una idea más o menos, que ya pasamos la década estando en el territorio, en todo el territorio, como usted lo decía, en todo el territorio nacional, este movimiento tiene representantes. Cada dos años nosotros hacemos nuestras propias elecciones. Y de allí se desprende, nunca tuvimos problema, nunca fue un llamado de atención, hasta que, porque nosotros usábamos el voto epistolar. Eso fue lo que el MEC, después de una denuncia de grupos de nuestro propio movimiento, diciendo, porque tuvimos la causa fue abierta por denuncias como que era una apropiación indebida que hacíamos, como que no era correcto el manejo de los dineros recibidos. Nosotros recibimos una partida del Parlamento, porque tenemos personería jurídica, por eso interviene el MEC. Como organización también tenemos dos auditorías anuales, una que nos audita el propio Ministerio de Salud Pública, no encontrando absolutamente nada, ni un punto ni una coma corrida, exactamente número por número, todo corroborable. Y es así como el MEC lo único que encuentra entonces es que no le parece, sabe que también es una línea del propio partido que gobierna, no al voto epistolar. Por tanto, ese fue lo único que encontró para llamarnos la atención. Tanto es así que cuando pasa por el MEA estudio a ver si sí o no íbamos a ser intervenidos, lo que nos dicen es que recomienda el doctor Gianero al señor ministro Pablo da Silveira que no excediera más de 6 meses porque éramos un movimiento con todas las reglas, con todas las condiciones dadas para trabajar en el territorio, para seguir en defensa de la salud, que es uno de nuestros objetivos principales, porque entendemos que las organizaciones sociales son, como dice Paulo Freire, de abajo hacia arriba, y así es como trabajamos. Siempre en defensa de la salud, conociendo los estatutos, conociendo cuáles son las leyes, conociendo cuáles son nuestros derechos, y en eso siempre nos hemos parado. La salud es un derecho esencial y nunca lo negociamos con ningún gobierno. Siempre fuimos a los consejos consultivos con representación, así como si yo les llamaba antes, judezas. Hoy son consejos consultivos honorarios asesores, y en la JUNASA, siempre representando en las comisiones barriales, en todos aquellos lugares que tuviéramos algo para decir de salud. Por tanto, a la fecha, un 8 de agosto del 2022, como usted bien abre la conversación, se nos avisa que somos intervenidos por encontrar como que el voto epistolar no podía ser hecho de esa manera. Entonces, acordamos que, bueno, según lo que le dicen cuando pasa de Llanero al señor ministro, el señor ministro refrenda la recomendación diciéndole al señor Manuel Garate, que lo es el interventor asignado para nosotros, y le hace la misma recomendación, haciendo énfasis en que no pasen los 6 meses. Van 17. Perdón, Doris, ¿Llanero quién era? Recuérdenos. Llanero es un abogado también, Gastón Llanero también es un abogado que primero pasa, porque son asuntos constitucionales, se llama esa niña, pasa por la vista de él, y él cuando da vista dice, no hay motivos, porque se pide todos los libros de todo lo que fuere, actas del año desde que iniciamos, las cuentas desde que iniciamos, todo está allí. ¿Pero él es representando al Ministerio de Educación? Él representa también parte del Ministerio de Educación y Cultura. Bien. Él es quien pasa al ministro, sí o no. Claro. Y decide pasarle al ministro diciéndole lo mismo, que somos una organización organizada, valga la redundancia, que es correcto, que hemos dado respuestas a las auditorías y siempre ha dado perfecto, que siempre se nos ha liberado la partida porque garantizamos que tenemos todo en orden, y hoy, a 17 meses de estar intervenido, nos encontramos con papelitos en la puerta que debemos gastos comunes, que debemos la UTE. La UTE ya nos mandó una intimación de corte, que debemos la OCE, que debemos el alquiler, por supuesto, del local. Nosotros funcionamos aquí en 18 y Ejido, en el Palacio Díaz. Pero lo interesante de esto es que al tener nosotros teníamos tarjeta Brow, que la maneja el presidente de cada elección, se le va pasando la cuenta del banco, la representación de la tarjeta. La tarjeta está a nombre del señor Manuel Garate, del interventor. O sea, el movimiento, además de ser una organización social judicializada, somos una organización social hoy también vista como mal pagadora. Claro. Y no somos nosotros los que estamos manejando el dinero. Recordanos en ese sentido la partida que el movimiento ha recibido habitualmente. ¿Proviene del Parlamento? Proviene del Parlamento y la ejecuta el Ministerio de Salud Pública después de 2 auditorías. Cada 6 meses nos hace una cosa que al final de año nos dice, bueno, entra en la rendición de cuenta de toda la anualidad, porque en febrero o marzo el Ministerio de Salud Pública libera la partida y nos otorga el dinero para manejarnos durante un nuevo año. Claro. Y ustedes denuncian algo que pasó en este sentido, lo que mencionaba de que les están apareciendo facturas sin pagar, sí. Lo que pasó con la última partida. Claro, la última partida, o sea, lo que había en el banco fue entregado, lo toma el señor Garate para él empezar a manejar sus cuentas. Garate es el interventor. Garate es el interventor. Sí. Y así sale 35,000 pesos más IVA para el costo que nos pone el señor interventor, que salía estos 6 meses, pero vuelvo a decir, van 17. Nosotros estamos desfinanciados absolutamente. En algún momento ellos se hicieron cargo, le íbamos avisando, bueno, el alquiler es online, los gastos comunes acá, allí tenemos el edificio, hay que pagar la UTE, se paga el agua, nunca más se compró una resma de hojas, nunca más compramos el tóner, nunca más compramos una botella de agua, ¿tá? Porque paralizaron de tal forma la organización que hacíamos Zoom para seguir adelante, porque entendemos que hoy por hoy podemos dar un panorama de salud que bastante nos angustia, porque es falta de medicamentos como primera cosa, recursos humanos que no hay en ningún lugar, y así tantas y tantas cosas que podíamos hacer varios programas. Claro, sí, y es sí. Como se dice, tenemos mirada país, o sea que el país nos preocupa su estado sanitario, absolutamente atropellado, más que vulnerado absolutamente. Claro. Por tanto, nosotros lo que pretendemos es recuperar una herramienta que entendemos muy válida, y además entendemos que después de tener 16 años de actuación en el territorio, merecemos un poco más de respeto y consideración. Claro. Doris, un detalle también del tema de manejo de los fondos que ustedes señalan es que sí, los honorarios del interventor que puso el gobierno, el Ministerio de Educación, sí, salían de esas partidas que recibe el movimiento. Sí, claro. Esa costa del movimiento. 35.000 pesos más IVA cada mes. Y no pudieron recibir entonces la última partida que ustedes están reclamando, sí, porque señalan que pese a haber entregado toda la documentación, el interventor no la presentó al ministerio y venció el plazo. Exactamente, nosotros sabemos que papel a papel que nos fueron pidiendo siempre estaba. El timbre también lo pagábamos nosotros, porque eso era lo otro. Poníamos la plata, tratábamos de tener en fecha, en orden, todo lo que nos fueron pidiendo. Así fue como nos dijeron, nos avisaron del Ministerio de Salud Pública, que les extrañaba que no hubiéramos ido con la rendición de cuenta, que sabían que si no se cierra el 29 de diciembre y se va a Rentas Generales, eso lo sabemos todos. Entonces, cuando nos llamaron, dijimos, nosotros estamos intervenidos. Sugerimos que se dirijan al señor Manuel Garate, interventor puesto por el ministerio, que él responda. Los libros, la documentación exigida y todo lo demás está a su nombre. Cuando le preguntamos por qué no había entregado el papel en el ministerio, siendo que lo había tenido en mano en tiempo y forma, nos contestó que se había equivocado y que lo había llevado al MEC. Entonces uno entiende que sí, que le puede rendir cuentas a su patrón, por decir algo, porque en realidad no, pero MEC no es lo mismo que Ministerio de Salud Pública. Son dos siglas diferentes, dos siglas clarísimas, dos siglas que él sabe lo que representa. Quien nos daba el dinero era Salud Pública, no era el MEC. Claro. Y si el MEC había aconsejado, entonces estamos en ese problema, además de haber pedido tres veces una entrevista al señor ministro de Educación y Cultura, y la niega. Nos ha negado rotundamente recibirlo y nos dicen no. Diríjanse a Llanero, o sea, un ministro de Educación y Cultura, que a una organización social que nos quieren educar porque reformularon nuestro estatuto y etcétera, no nos dan la posibilidad de sentarnos frente a él y ver cuál ha sido la actuación y ver también cuáles son las posibilidades que tenemos de reclamo frente al Ministerio de Salud Pública, que supongo que lo harán ellos, pero queremos saber cuándo. Y frente a esta postura del Ministerio, ¿qué otros pasos tienen previstos, si es que tienen definido algo más, hacer ustedes? Sí, nosotros todo lo que sea posible, todo lo que sea vocería pública, todo lo que sea salir en prensa, todo lo que sea llegar a los legisladores, que todos están sabiendo. Eso también duele un poco y asombra, porque vuelvo a decir, somos una organización social con muchos años avaladas por la propia gente, avalados por los propios ministerios, avalados por OPS, por OMS, porque siempre que han habido reuniones, el movimiento ha sido convocado. Por tanto, no es que no sepan que hay un movimiento que se llama Movimiento Nacional Usuarios de Salud Pública y Privada. Eso también extraña. Cuando tú te sientes como esa cuestión, decir, bueno, hay una organización en esta situación, salgamos a poner espalda con espalda, ¿no? Eso también lo sabe la FUS, lo sabe la Federación, porque nosotros mantenemos reuniones con ellos, porque hay cosas que pasan en la salud que a veces es de importancia y es de resolutividad del trabajador. Por tanto, necesitamos mantenernos en ese contacto. Pero bueno, han sido cosas que siguen pasando, que algunas nos duelen, otras nos asombran, y nuevamente vamos a hacer la recorrida a nivel parlamento. Por supuesto, buen día, Doris, por supuesto quedamos a la espera de que ustedes nos mantengan informados sobre cómo les van estos movimientos que van a hacer. Y ya que te tenemos ahí una pregunta, no sé si vos tenés algún dato de la situación de la policlínica del Balneario San Luis. Te digo por qué. Porque en pleno invierno nosotros, me acuerdo, hicimos una nota que con ustedes y era sobre el estado edilicio de la policlínica, que estaba muy mal. O sea, era muy chica la policlínica. Es mucha la gente que atiende desde Guasubirá hasta Jauregui Berri. Y había quedado un plan allí marcado para mejorar el asunto, incluso se habló hasta de un nuevo local, pero no sé en qué quedó todo eso. No hay nada, es otra de las partes. Yo conozco la Policlínica San Luis porque yo la recorrí en ese periodo, era presidenta del movimiento, había sido por elecciones, como las hacíamos siempre, y cuando ellos deciden intervenirnos pasamos a ser autoridades desplazadas. O sea que el título que tenemos hoy es ese, autoridad desplazada. Pero fuimos igual a la policlínica, sí estuvimos compartiendo con representantes de ACE, volvimos a explicar lo mismo, es un baño solo, hay un comedor que ellos mismos se ríen, porque se sienta un compañero a comer, el otro tiene que salir, porque no hay espacio. No teníamos espacio para reunirnos cuando nos recibe a nosotros el movimiento. La licenciada Barreto, que en su momento era quien dirigía el lugar, nos avisaron que ya empezaba la hora de pediatría y que teníamos que salir. Terminábamos la reunión afuera o terminábamos la reunión total. Volvimos a estar allí, acompañó el doctor Galo, estaba en ese momento, estaba la senadora Lucía Echeverri, estaba todos muchos representantes de ACE, un arquitecto, las adjuntas del doctor Cipriani, estaba un diputado del ERT. O sea, lo que se dijo allí fue que no se iban a poner los contenedores que la gente pedía, tenían dos contenedores, por lo menos para anexar uno como sala de espera y otro para hacer algún tipo de policlínica que les dividieran para tener seguridad de vacunación o de pediatría o lo que fuere, pero no está la gente a la intemperie, es totalmente cierto. O estás al solazo, sí, o estás al frío, o estás a la lluvia. Bueno, se nos dijo que habían andado por una casa, y hoy por hoy sabemos que tenemos como un dato que el pasto supera la casa. O sea que aquel movimiento que hubo de alquiler cerca de allí, o de una casa de familia, que era como también la pregunta, bueno, ¿cómo adecuas una casa de familia para que funcione una policlínica? Pero bueno, era la propuesta que ellos hicieron. Y por otro lado también decimos, hay un asunto de mosquitos, que la primera recomendación que te hace el Ministerio de Salud Pública, mantengamos el pasto corto, que no tengamos agua. Bueno, no sabemos en qué condiciones está. Sí se sabe que el pasto está muy alto. Entonces, sí, bueno, esas contradicciones que hoy te da una orden o una lógica a seguir el Ministerio de Salud Pública, y ellos mismos incumplen, ¿no? Clarísimo. Por tanto, no se sabe dónde está, si hay llamado a licitación. Dice que anduvieron preguntando unas personas allí, el lugar, para ir a ver, como que eran licitantes nuevos, pero no se tiene seguridad ninguna. Así que va a pasar el verano y no va a haber cambiado nada. No va a haber cambiado nada, y ha de ser como situación, que si bien el Hospital del Cerro está allí presente como hospital, como tal, también pasan algunas cosas de no atención, de no tener puerta, de no se funciona como triage, un montón de cosas que bueno, que podíamos detallar eso replicado en nuestros 19 departamentos. Ni pensar lo que puede suceder un territorio adentro, ¿no? Como Artigas, como Riberas, esas soledades, esos, ¿no? Que también hay comunidades de personas con derechos, y bueno, no es posible. Así estamos. Bien. Quedamos a la espera entonces de novedades sobre todo esto que hemos conversado. Buenísimo. Agradezco nuevamente por ser una radio de micrófono abierto. Eso es lo que uno necesita, ¿no? La prensa que no tenga compromiso de intereses y poder darle voz a los que necesitamos ser escuchados. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y nos encontramos pronto. Gracias. Gracias.